bienvenidos una semana más a este rincón del jazz. Esta no es una cita cualquiera, es una cita muy especial. Al final de esta introducción te lo explicaré. El jazz es el resultado de una fusión de culturas, una herencia universal invaluable. Permite al intérprete decantar su esencia en notas musicales que se suceden unas a otras en una declaración musical puramente espontánea. Es improvisación, sorpresa, frescura, encantamiento. Es la mejor forma de vivir el presente. En la fugacidad del jazz radica su poder, ya que las notas nos golpean y nos acarician constantemente, conscientes de que no volverán a existir nunca de la misma forma. Cada interpretación es única, como las emociones que provoca. Esto lo dijo Alex Mercado, un gran compositor de jazz. Y por todo esto, por todo lo que conlleva, volveremos al inicio, a contarte de manera muy sencilla el origen del jazz, de dónde nació, de sus raíces. Y será una serie de 4 semanas. 4 citas a nuestro rincón del jazz, a tu rincón favorito. Hoy es la primera semana. Hablaremos del origen del jazz. Solo tienes que atravesar esa puerta los martes a las 12 del mediodía, porque yo siempre a esa hora las tengo abiertas. Así que comenzamos. La primera de 4. El jazz es una expresión humana sorprendente, nacida del sufrimiento del pueblo africano en esclavitud. Lo que esta raza le ha dado al mundo lo vuelve diferente. De tanta crueldad y tanta destrucción, devolvió belleza y creación. Las work songs, estas que escuchan, provenían de la tradición africana de cantar durante las monótonas labores del campo. La diferencia, psicológicamente abrumadora, era que en África el trabajador lo hacía habitualmente mientras trabajaba en su propio beneficio, mientras que en América esas labores tenían lugar bajo el yugo implacable de los blancos. De ahí que la letra de las work songs expresasen normalmente el dolor que suponía romperse diariamente el espinazo como herramienta en propiedad de un tercero. Como dijo Frederick Douglass, esclavo huido que llegó a ser conocido líder abolicionista, es un error suponer a los esclavos felices porque cantan. Las canciones de los esclavos representan los sufrimientos, más que las alegrías de sus corazones. Y son aliviados por ellas solo en la medida en el que a un corazón roto lo alivia el llanto. Mientras golpean sus hachas en los árboles que han de talar, estás escuchando ahora mismo el habitual esquema negro de llamada-respuesta. En que un líder cantaba 1, 2, 3 líneas para ser contestado por todos los trabajadores al unísono. Era típico. Las work songs eran vistas por los torturadores blancos como fuerzas positivas para el trabajo de sus esclavos, que resistían mejor las duras jornadas gracias a ellas. Por tanto, no dudaban en imponer estos cantos a sus esclavos por la fuerza, creando un estado mental aún más propicio a la creación de letras deprimentes y casi subversivas. Debía ser, con todo, un espectáculo cautivador, el de los esclavos trabajando y cantando a la fuerza su desdicha. Los cantos, las percusiones y la imitación de voces naturales fue parte del legado que los africanos trajeron consigo a América entre los siglos XVII y XIX. En esa vida de desesperanza impuesta, sus cantos se volvieron historias de opresión, de trabajo y de súplica, y unidos a los ritmos europeos de los colonizadores, dibujaron la pauta para la creación de novedosos ritmos y formas musicales. El jazz tuvo sus inicios hasta finales del siglo XIX en la ciudad de Nueva Orleans, donde habitaban esclavos de África, del Caribe, del sur del país y criollos libres o mestizos. Y fue precisamente esa mezcla de culturas musicales lo que originó una nueva forma de arte que terminó por definirlos a todos. Después de la Guerra Civil, las conocidas bandas de metales prosperaron hasta convertirse en el entretenimiento principal. Y solo hacia 1880, esas bandas de metales la suplieron en popularidad el ragtime, un ritmo alegre y sincopado cuyo beat contribuyó al origen del jazz, en especial las composiciones de Scott Joplin y el blues, originado de las canciones porteñas de trabajo en el delta del Mississippi. Ante esos cambios y con un nuevo siglo a cuestas, empezaron a surgir músicos innovadores. Thank you. entre ellos el trompetista Buddy Bolden, considerado el primer jazzista y creador del acento distintivo en el cuarto tiempo del compás, el ritmo que hoy consideramos característico de Nueva Orleans, lo que en su momento marcó el inicio de una nueva era de fraseo en la música. En importancia le siguió Jelly Roll Morton, pianista y creador de un sonido más complejo e improvisado, además de haber sido el primero en escribir sus composiciones. I thought I heard Buddy Bolden say, you're nasty, you're dirty, take it away, you're terrible, you're awful, take it away. I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout, open up that window and let that bad heart, open up that window and let the bad heart. I thought I heard him shout, I thought I heard Judge Fogerty say, give me 30 days on the market, am I taking away? Give me a good broom to sweep it and take him away. I thought I heard him say, I thought I heard Frankie Dawson shout, give me that money, God, or I'll take it away. Give me that money, honey, or take it away. I thought I heard him say. Solo en la primera década del siglo XX surgieron instrumentistas inigualables como Freddie Keppard, Keith Ory, Joe King Oliver y el prodigioso Sidney Bechet, pero fue gracias a Lou Armstrong y la influencia de su técnica que el jazz comenzó a tener una identidad definida. Al entrar la década de 1920, la reconocida era del jazz, el género creció y emigró hacia muchos lugares. Nueva Orleans estaba ya en declive económico y Chicago surgió como la escena siguiente, donde no solo podían apartarse de la terrible segregación sureña, sino que había más locales donde pudieran tocar después de que se aprobara la ley de la prohibición de alcohol. Esto significaba trabajo para los músicos, y el mismo Armstrong siguió a Oliver hasta ahí. Juntos crearon un sonido que nadie había escuchado hasta entonces, y nadie olvidaría jamás. Duke Ellington's own rhythmic impressions of the scenes and sounds heard in the apartment courthouse in Harlem. It bears the very demonstrative title of Harlem Air Shaft. Durante esos años, Duke Ellington, el gran compositor americano, se mudó a New York, con lo que inició una nueva migración, ahora decisiva para el jazz, por significar la verdadera libertad lejos del sur. La comunidad negra se concentró en el barrio del Harlem, y entre músicos, pensadores y poetas impulsan el renacimiento que marcó la década de 1930. Thank you. This is music by Royalty of Rhythm. Duke Ellington and his orchestra, presented by the National Broadcasting Company from Eastwood Gardens on US 25 in suburban Detroit. Ese renacimiento del que hablamos radicaba también Fletcher Henderson, líder de una de las mejores orquestas de su tiempo. Lou Armstrong se unió a él en 1924 y llevó consigo sus formas de blues y una emotividad que incluso influyó a Ellington. Sus aportaciones cambiaron todo para siempre. Determinó el jazz como un arte de improvisación, aunque no por eso menos culto, como un arte de solistas, cuya base es la finalidad del blues, la temperatura y el color de las notas, y sobre todo, inventó el swing, la maestría del lenguaje del jazz. Antes de progresar en la evolución del jazz, volvamos a las tareas en grupo, como por ejemplo picar con las grandes masas, tanto para romper rocas y preparar el camino, como para la tarea de sujetar los rieles a los travesaños, es decir, las work songs, las canciones de trabajo. En el siglo XX, este género conservaba sus rasgos en las prisiones, en las que los reos las seguían cantando mientras realizaban los trabajos forzados a los que eran obligados. Naturalmente, era música cuya práctica se producía en un ámbito totalmente marginado. Los campos de trabajo de las prisiones del sur. Alan Lomax, un famoso documentalista musical para la librería del Congreso, ya había ido a grabar algún penal del sur con su padre, y en 1948 fue a la prisión de Parchman Farm y allí grabó algunos de esos cantos de trabajo. Lo que escuchamos ahora es una de esas grabaciones a un grupo de presos mientras trabajan. La grabación es de Alan Lomax en 1948 las hizo con un equipo de grabación portátil. Suponemos que es un fragmento, porque seguro que esas tareas se podían prolongar durante bastante rato. La canción de trabajo que escuchamos lleva el título de Prettiest Train, el tren más bonito, grabada en la penitencia de Parchman, la conocida Parchman Farm, que aparece en Más de un Blues. Fue grabada en el estado de Mississippi y actualmente todavía con su siniestro corredor de la muerte y su cámara de ejecuciones. Solistas como Bix Beiderbecke, trompetista muy habilidoso y de dedos únicos, y Billie Holiday, cuyo estilo la convirtió en la vocalista más famosa del jazz. Sin embargo, con la caída de la bolsa de 1929, la era del jazz terminó, y el género tuvo que reinventarse nuevamente para sobrevivir. Fue así que, al empezar su faceta como cantante, Lou Armstrong logró aportar el ánimo y el espíritu que necesitaba la gente, con lo que inició la era del swing. Pero bueno, eso ya será en otra cita, la segunda cita en nuestro rincón, en tu rincón del jazz. Porque como te dije al inicio, esta van a ser cuatro citas, y esta ya es la primera, así que no te pierdas ninguna, y si quieres las escuchas todas a la vez. Y no te preocupes que yo cierro el salido.